Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo L. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Agustina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfo. Por vía internet, en Radio Paz y Radio del Caso, desde el Distrito Federal. Radio Teblón, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Iniciando su noticiero de los medios libres del día de hoy, viernes 12 de febrero del año de 2016. Y pues bueno, el día de hoy queremos presentarles información muy importante, algunos comunicados que están enviando compañeros, pues pidiendo la solidaridad y pues sobre todo dando a conocer su problemática. En la columna mañanera, pues queremos comentarles un oportunismo de las élites que están pues gastando sus mejores cartas para posicionarse ante el pueblo. Los feligreses de los barrios pobres en estos días, igual que pues hace 102 años. Esta columna pues es un trabajo del noticiero de los medios libres, ML Noticias. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras vamos a escuchar un audio de Radio Progreso, esta radio de Honduras, que pues en el marco de la conmemoración del Día de la Radio, ellos hacen un audio denominado Radio Amiga y Compañera. De Ecuador, pues vamos a estar dándoles a conocer el pronunciamiento de las mujeres indígenas amazónicas por la defensa de la vida, el territorio y el buen vivir. Esto es vía Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Desde Kurdistán queremos darles la información de una masacre que pues el gobierno turco ha utilizado armas químicas, y esto es vía periódico comunista libertario Solidaridad. Y pues un comunicado, un análisis de los compas de Desinformémonos respecto al Día Mundial de la Radio, Radio Libres y Comunitarias Libres. Desde España pues vamos a estarles comentándoles respecto de los títeres desde arriba. Esto es una información que del portal libertario OACA. De un comunicado, una nota de las compañeras, las hermanas de MUV, Libertad Ahora. Esto es información de Estados Unidos. Desde el ombligo de monstruo queremos darles a conocer que en Chiapas pues hay una emergencia humanitaria, ya que se ha tomado la plaza de San Cristóbal de las Casas en la víspera del arribo del Papa. Esto, pues hay mucha tensión allá en San Cristóbal de las Casas porque pues se teme una represión, un desalojo violento. Vía Regeneración Radio tenemos una información de Veracruz del periodismo criminalizado por el duartismo. una otra nota de Regeneración Radio respecto que los compas de Radio Zapote han estado denunciando amenazas por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De respecto de una nota de Ayotzinapa, hasta siempre, querido Julio, esta nota, que ya que el día de hoy pues estará realizando un funeral en memoria del compañero Julio. Solidaridad con el compañero Lenin, también vamos a estarles dando a conocer un comunicado que pues se explica una hostilización en contra del compañero Lenin Fernández, este compañero cantautor de allá del estado combativo de Guerrero. Que pues ha estado siendo hostilizado. También un comunicado desde Candelaria, Campeche, esta comunidad de adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que pues desgraciadamente está siendo hostilizada por parte de el gobierno federal. Y pues ya para Columna Caminera queremos darles a conocer una conferencia de prensa respecto a la prisión política en México, la violación constante de los derechos humanos, ya que la ONU dio la recomendación para liberar a la compañera Nestora Salgado, Damián Gallardo y 7 indígenas detenidos el 7 de junio. Pues bueno, con esto vamos a darle inicio a este noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en su emisión del viernes 12 de febrero del 2016. Con carnal perdido, con sarao, la otra se incendió. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Columna mañanera que tenemos en su noticiero de los medios libres de este viernes 12 de febrero del año de 2016, queremos comentarles respecto de un tema muy interesante que se está suscitando justo ahora en este país de México, conforme está suscitándose ahora la visita del Papa Francisco, este líder del imperio del Vaticano, pues está dándose un paseo por acá en los barrios pobres, en los barrios marginados de México, en los barrios marginados que pues es en donde impera la ideología católica y en donde está sustentado también muy bien el sistema institucionalista del PRI. Y pues sabemos que ante todo este populismo que logra acarrear este ícono de la religión católica, como lo es el Papa, se está dando dentro de un contexto muy hostil que está imperando en este país de México, ya que, como sabemos, como hemos dado cuenta también acá en el noticiero de los medios libres, pues este tipo de temas de inseguridad que viven los distintos barrios que son regularmente nota o que son regularmente punteros en las estadísticas de homicidios dolosos, como lo es Ecatepec, por ejemplo, como lo es el mismo Distrito Federal, que ocupa grandes índices de lo que son asesinatos, homicidios dolosos, y sobre todo también el tema de las desapariciones forzadas. Hay que mencionar que uno de los lugares en donde estará dándose pues un encuentro de la sociedad o del pueblo, se puede decir de alguna manera, con este ícono del Vaticano, como lo es el Papa Francisco, pues será en este barrio de Ecatepec, denominado El Caracol, que pues en sus alrededores populan muchísimos barrios marginados, muchísima gente obrera que pues diariamente se tiene que ir a sacar el peso diario. Pues ante esto nosotros creemos que es una artimaña más de pues, los sistemas políticos, los sistemas ideológicos, que pues a base de mentiras, de desencanto y sobre todo impunidad, pues se mantienen dentro del poder. Sabemos que a lo largo de la historia México ha tenido muchos encuentros con este tipo de líderes, como lo son el del Vaticano, este sujeto de origen argentino que de alguna manera estuvo solapando muchísimos crímenes de lesa humanidad durante la estancia del régimen allá en Argentina en los años 70. Este sujeto estuvo solapando muchísimas persecuciones políticas, muchísimas desapariciones forzadas, y ahora este sujeto quiere venir a darse baños de pueblo, como nosotros conocemos, en base de sangre de pues mucha gente que estuvo pues luchando en aquellos años 70. Estará en este barrio popular de Ecatepec, en el Estado de México, en donde los feminicidios se dan muy regularmente, en donde pues alguna vez el gobernador en turno, Erubiel Ávila, dijo que los feminicidios no eran tema de prensa, y esto es porque pues el mismo gobierno controla la prensa, y justo eso ahora es lo que están dando por la televisión abierta, pues es justamente una cobertura muy amplia de este sujeto en su estancia acá en México. Y sabemos que estuvo en el Distrito Federal, sabemos que estará en el Estado de México, en Ecatepec, estará en Michoacán, otro de los lugares verdaderamente hostiles para la lucha social en donde pues el sistema ha estado recurriendo pues a represión, asesinato, desaparición forzada y sobre todo desarme de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, sobre todo los grupos de autodefensa que tuvieron auge hace unos 3 años y que pues su estancia en sus pueblos organizadamente pues le incomoda mucho al sistema, tanto político como también religioso. Y pues nosotros como análisis logramos entender de que pues este tipo de artimañas utilizadas por el sistema político, llámese del PRI, llámese del PAN, ya que aunque justamente no está dentro del poder en turno, el PAN pues estará logrando un logro para el Opus Dei, un logro para sus arcas, ya que pues este Papa estará beatificando un santo que tuvo mucha injerencia en lo que se denominó la Guerra Cristera, un entonces por allá del 1926, en donde pues este, dentro de las cruentas guerras que hubo entre el Estado contra los ejércitos de la Iglesia, pues dio muchos asesinatos y pues sobre todo en los enfrentamientos de los ejércitos, y pues también estará beatificando un sujeto, no recuerdo el nombre, pero eso a nosotros no nos incumbe mucho pues, y nosotros lo que queremos traer es acá un análisis, un artículo sobre todo de Ricardo Flores Magón, publicado en el periódico Regeneración en 1914. Recordemos que pues para muchos de nosotros el primer medio libre que se conoce aquí en México pues fue justamente este periódico Regeneración, publicado en varias épocas, mayoritariamente por los hermanos Flores Magón, y pues este es un escrito denominado El miedo del Papa. Recordemos que este es un artículo del año 1914, justamente hace 102 años. El miedo del Papa. El nuevo Papa, que ha adoptado el nombre de Benedicto XV, va a hacer un llamamiento a las naciones para que se pongan en paz. Benedicto mira muy lejos. Él comprende que el descontento de los pueblos en contra del actual sistema va a ser la consecuencia inmediata de la Gran Guerra Universal, y que ese descontento precipitará la revolución social en todo el mundo. Benedicto ve que los pueblos se van a dar cuenta al fin que si hay guerras, si hay trastornos de toda clase, si no hay paz permanente sobre la tierra, es porque la clase capitalista de cada país quiere dominar a la clase capitalista de otro. Y oh, ironía, no son los capitalistas los que empuñan las armas para pelear unos contra los otros, como sería lo más razonable, sino que son los proletarios los que se despedazan en beneficio de los verdugos. Los pueblos van a comprender al fin que el patriotismo es un sentimiento que la burguesía cultiva en el corazón de los proletarios, para que cuando se ofrezca, esto es, cuando a ella le convenga, pueda exaltar las pasiones populares y ponerlas así a su servicio. Benedicto comprende que al darse cuenta a los pueblos de que los pobres nada tienen que ganar al pelear con los pobres de otra nación, se levantarán en armas contra el sistema maldito que produce esos choques, y que la Iglesia, como parte de ese sistema, tendrá que perecer también. No es pues por humanidad por lo que el Papa va a hacer un llamamiento a las naciones para la paz. Lejos. Él comprende que el descontento de los pueblos en contra del actual sistema va a ser la consecuencia inmediata de la Gran Guerra Universal, y que ese descontento precipitará la revolución social en todo el mundo. Benedicto ve que los pueblos se van a dar cuenta al fin que si hay guerras, si hay trastornos de toda clase, si no hay paz permanente sobre la tierra, es porque la clase capitalista de cada país quiere dominar a la clase capitalista de otro. Y oh, ironía, no son los capitalistas los que empuñan las armas para pelear unos contra los otros, como sería lo más razonable, sino que son los proletarios los que se despedazan en beneficio de los verdugos. Los pueblos van a comprender al fin que el patriotismo es un sentimiento de que la burguesía cultiva en el corazón de los proletarios para que cuando se ofrezca, esto es, cuando a ella le convenga, pueda exaltar las pasiones populares y ponerlas así a su servicio. Benedicto comprende que al darse cuenta a los pueblos de que los pobres nada tienen que ganar al pelear con los pobres de otra nación, se levantarán en armas contra el sistema maldito que produce esos choques y que la iglesia, como parte de ese sistema, tendrá que perecer también. No es pues por humanidad, por lo que el Papa va a hacer un llamamiento a las naciones para la paz, sino porque quieren salvar instituciones políticas, económicas, sociales y morales que hacen posible la existencia de las religiones. Confiemos en que, a pesar de los esfuerzos del Papa, la guerra seguirá de frente para que sus horrores hagan pasar al fin a los humildes que el único remedio que hay es enarbolar la bandera roja y levantarse contra los opresores y sus explotadores. Como lo comenté, este artículo es de Regeneración de 1914 y es justamente lo que viene a hacer este Papa Francisco, a predicar la paz, pero justamente no viene a condenar a los padres que han cometido pedrastría en contra de niños y que han estado denunciando justamente ahora algunos personas que años atrás han sufrido también vejaciones por parte de estos sujetos que hostilizan a partir pues de la ideología católica o cualquier ideología en la que se va a dar pues la injerencia de la identidad y sobre todo de la conciencia libre, pues nosotros no queremos seguir esta doctrina. Es así que pues es por eso que la criticamos y de alguna manera pues reconocemos todas sus injerencias a lo largo de la historia pues en las políticas internas, y es por eso que pues este mismo yugo que oprime, este mismo yugo que tiene a los pueblos hostilizados, pues se llama el Vaticano. Y pues por eso damos esta información, que pues desde hace muchos años han venido solapando muchísimas cosas horrorosas acá en muchos pueblos que de alguna manera se han articulado para luchar en contra de un sistema capitalista, un sistema institucionalista que pues ostenta ahí el poder pues a muchos magnates. Pues creemos que o sabemos más bien que es este ícono, como lo es el Papa, que viene a ostentar pues todo este tipo de instituciones. Y pues bueno, es así como nosotros queríamos dar esta columna del día de hoy, viernes, en este su noticiero de los medios libres, y pues con esto damos terminada la columna mañanera. Motivo estar aquí de vuelta en el CCH Vallejo tocando para Regeneración, porque un poco mis raíces tomando el micro fueron aquí. Ellos me abrieron el espacio hace varios años y aquí estuvimos rimando desde hace mucho tiempo, y es un orgullo volver acá, encontrarme con la banda de CCH Vallejo, que siguen trabajando duro, la banda de Regeneración. Échales un ruido, por favor. Resistiendo la radio, la palabra que florece y avanza. Dime, ¿quién ejerce más violencia? ¿El Estado y su política, o el que se manifiesta y al calor de la protesta lo hace presa la impotencia y estalla en rabia y lanza piedras con urgencia? Dime, ¿quién es pues el terrorista? ¿El banquero y el que todo privatiza? ¿Ese que elegante te arrebata con la cínica sonrisa? ¿O el que trabaja el campo y desde que amanece pisca? Ese campo al que Monsanto amenazó con devorar, por lo que aquel como salida decidió un arma tomar. Pa' defender su patrimonio familiar sin olvidarse de toda su comunidad. Dime entonces, ¿quién es aquí el criminal? ¿Y a quién se debería juzgar y encarcelar? Dime, ¿quién es el criminal? Dime, ¿quién es el criminal? Porque levantar la voz y protestar no es un crimen, es un derecho. Y más que un derecho, como diría mi carnal Granome, es una obligación. Así que para toda la banda que no tiene miedo de salir a la calle a levantar la voz, esta canción para ellos. Político, sus juicio político. La dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mata tu política. No seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, no seguiremos en esta trampa, no, ya no. Hay comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signos de dólares en el yato titulo el planeta, pero del fuego no han podido dañarse y nunca lo harán. Deprimes con brutalidad de tu propio pueblo, han sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrán parar jamás. Jamás, na na na na na na na na na na. No, no, no, jamás, na na na na na na na na na na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Libertad, libertad para nuestros presos exigimos hoy. Libertad para nuestros pueblos, por defender mi tierra estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarme la conciencia, lo siento, la mía no se encuentra en venta, lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no. No se encuentra en venta, no, no, no, no. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, no, ya no. Jamás, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en Vallejo, a ti te nombro libertad. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Teoría del monstruo. Soy locutor de Radio Progreso, yo comienzo a las 3 de la mañana. Radio Amiga y Compañera. Bien, yo soy Anacleto Soriano, yo soy locutor de Radio Progreso, yo comienzo a las 3 de la mañana prácticamente, porque a las 3 me levanto, me preparo, porque a las 4 comienzo la programación en la Radio Progreso, a las 4 comenzamos con nuestra programación al aire, pero antes de las 4 de la mañana, cuando uno todavía está encendiendo la computadora, está encendiendo las consolas, la gente ya nos está llamando, ya la planta está sonando, y eso para mí es una maravilla, es una alegría, es como un milagro. Porque nos va quitando el sueño, porque nos va poniendo en pie de vida, porque nos va metiendo en el nuevo día, en la nueva oportunidad. Se oye la lluvia. Le vamos a mandar el saludo. Usted que nos está escuchando, ahorita ya nos confirmamos un texto. Tiene que estar escuchando. Qué bueno, desde temprano, sintoniza Radio Progreso. Arrancaron bien bailando ahí con la música que Anacleto Soriano programa. Desde hace 60 años. Se enciende Radio Progreso muy tempranito para informar, entretener y educar a la ciudadanía hondureña. ¿Cómo? ¿Hace 60 años? ¿Y para qué servía la radio en aquel entonces? Bueno, la radio era el reloj de los hogares, la que llevaba y traía las cartas con avisos, saludos y denuncias. Era el único entretenimiento que tenían las personas. Además, la que informaba sobre las luchas sindicales u otras organizaciones de la comunidad. Recuerdo, unido, tu Ve, pero ahora tenemos internet y con él YouTube, WhatsApp, Facebook, email y las cartas llegan más rápido y el internet es full entretenimiento. Además, mira, todo mundo anda reloj. Entonces significa que la radio ya pasó de moda. No, para nada. La radio significa cercanía. Si no hay medicinas en los hospitales, o si no les pagan el salario a los trabajadores, los micrófonos de la radio están allí para que la gente se exprese. O si les concesionaron el río, la montaña, las carreteras con la imposición de las casetas de peaje, los micrófonos de la radio están allí. ¡No al peaje! ¡No al peaje! Hoy por eso estamos acá otra vez, en la cercanía del Puente de la Democracia, repudiando como pueblo progreseño ese salvaje peaje que quieren instalar. Entonces significa que la radio es defensora de derechos humanos. ¡Exacto! Y la radio jamás pasa de moda. Es una amiga y compañera en el día a día. Bueno, yo escucho Radio Progreso porque es una radio que me entretiene con su diversidad de programas. Me gusta cuando escucho el noticiero porque sé que es una radio que habla con la verdad, que no son parte de los periodistas vendidos. Además, la radio es humana. Son hombres y mujeres quienes a diario ponen al servicio de los demás las tres T que dice el Papa Francisco: tiempo, tesoros y talentos. El trabajar en Radio Progreso creo que es una oportunidad de servicio, de entrega a la gente, de esos hombres y mujeres que diariamente esperan de esta emisora la buena nueva. A las personas que escuchan la radio, que están necesitadas, ávidas de información objetiva, información diferente que no todas las veces llega por parte de los medios corporativos, y Radio Progreso es eso, una radio diferente en la que me siento muy orgulloso de trabajar para el pueblo. La radio es patrimonio de la humanidad. La UNESCO declaró el 13 de febrero como el Día Internacional de la Radio. Es que yo soy la voz del valle y la montaña, y soy en la ciudad una luz de esperanza. Tengo la inspiración, la fuerza y la palabra. Yo tengo el corazón de un pueblo que no calla. Una producción de Radio Progreso, tu radio amiga, tu radio compañera, la voz que está con vos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y ahora en su sección Rompiendo Fronteras tenemos un pronunciamiento de las mujeres indígenas amazónicas por la defensa de la vida, el territorio y el buen vivir, vía de la página Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en el que publican, bueno, dicho pronunciamiento. Les compartimos. Puyo, a 2 de febrero de 2016. En la ciudad de Puyo, las mujeres indígenas amazónicas, representantes de las nacionalidades Apara, Siwiat y los pueblos Quichua, Causac, Sacha, Sarayacú y las comunidades de la cuenca del Bogonaza, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el contrato de explotación y exploración firmado por parte del Ministerio de Hidrocarburos con la empresa Andes Petroleum de los bloques 79 y 83, que afecta directamente los territorios de la nacionalidad Zapara, Quichua, Siwiat y el pueblo Quichua de Sarayacú. Rechazamos la firma de este contrato que afectará nuestros territorios, el bosque, el agua, el aire, tal como lo hemos visto en el bloque 10 en la provincia del Pastaza, donde se han generado graves impactos socioambientales, donde las mujeres son las principales víctimas que ven afectadas sus posibilidades de alimentar a la familia, ven el deterioro de la salud familiar y sufren la división de sus comunidades y otras formas de violencia. Esta política del gobierno ha vulnerado nuestros derechos ya que no hemos sido adecuadamente consultadas. Las mujeres no hemos sido consideradas y no hemos participado en esos eventos de socialización. Además, estas consultas no fueron realizadas según lo manda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso de Sarayacu y Ecuador de 2012. Los bloques 79 y 83 afectan a más del 40% del territorio de la nacionalidad Zapara, que tiene el reconocimiento de la UNESCO como obra maestra del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, otorgado el 18 de mayo del 2001, por cuanto su lengua y su cultura se encuentran en peligro de desaparecer, amenaza que se incrementa con el desarrollo de un proyecto petrolero en estos territorios. Por lo tanto, rechazamos esta política petrolera del gobierno y la posibilidad de más concesiones petroleras en el sur de la Amazonia. Denunciamos que se han utilizado mecanismos engañosos para conseguir firmas de las miembros de las comunidades para justificar supuestos procesos de consulta previa. Nos mantendremos firmes en la defensa de nuestros territorios por la defensa de la vida y el buen vivir de nuestras familias y comunidades. Atentamente, Nancy Santi, presidenta de la Asociación de Mujeres Causac Sacha, Hilda Oshiwa, presidenta de la Asociación de Mujeres Zapara, Zoila Castillo, dirigente territorio Cuenca del Bobonaza, Hilda Santi, lideresa del pueblo Quichua de Sarayacu, Patricia Hualinga, dirigente de Relaciones Internacionales del pueblo Sarayacu. Bueno, esto fue el pronunciamiento de las mujeres indígenas amazónicas por la defensa de la vida y continuamos con otras noticias en su noticiero de Noticias Libres MR. Abajo los muros de la Comisión. Bueno, y continuamos aquí en la sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos con esta noticia desde el periódico Solidaridad, periódico comunista libertario. Esto sobre lo que acontece allá en el Kurdistán. Una masacre que no se detiene. El Estado turco asesina a 60 civiles con armas químicas. El genocidio al pueblo kurdo se presenta impune ante los ojos del mundo. El Congreso Nacional del Kurdistán realiza un llamado a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas para declarar urgentes sanciones militares y económicas contra Turquía. Durante los últimos dos meses, el Estado turco ha llevado a cabo matanzas sistemáticas en Sinse. Decenas de miles de civiles han sido víctimas de fuertes bombardeos y asesinatos en las calles. Por varios días, las fuerzas estatales han bombardeado dos edificios diferentes donde había ciudadanos heridos. Pero sus acciones no tienen límites. Y es que el día de ayer, diversos medios denunciaron el asesinato de 60 personas con armas químicas. De acuerdo a los reportes de CIRRE, las personas fueron asesinadas con armamento químico y los medios de comunicación del gobierno han anunciado esto como una victoria. Frente a la notable resistencia por parte del pueblo kurdo, el Estado fascista en Turquía ha cometido un genocidio en CIRRE a través de la implementación de métodos antiéticos e ilegales. Es por esto que el Congreso Nacional del Kurdistán realiza un llamado a la Unión Europea y a las organizaciones de Naciones Unidas para declarar urgentes sanciones militares y económicas contra Turquía. Aquí, bueno, en esta nota, en el sitio de Solidaridad, pues se pueden ver una serie de fotos en donde se ven los cuerpos que fueron arrojados al hospital de CIRRE y con las fuerzas turcas. Los funcionarios de este hospital denunciaron que fueron encerrados en una habitación mientras la policía traía los cuerpos de las personas asesinadas por elementos químicos. Bueno, y pues siguen este ataque contra el pueblo kurdo allá en Turquía. Y acá en Noticias de Abajo, pues hacemos este llamado a que los organismos internacionales volteen a ver a la grave crisis que se vive en este país en donde siguen asesinando a los kurdos. Bueno, vámonos con más noticias internacionales. Resistencia. Abajo los muros de la Comisión. Resistencia. Y continuamos en esta sección Rompiendo Fronteras. Pues les compartimos esta información desde Desinformémonos este sitio de información, pues esto es relacionado con el Día Mundial de la Radio, Radios Libres y Comunitarias Libres. Este artículo es escrito por Griselda Sánchez, productora radiofónica mixteca. Desde hace 3 años, cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Instaurada por la UNESCO en el año de 2013, los objetivos de la jornada es concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y fortalecer el acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Esta celebración incluye a las radios públicas, educativas, comerciales y comunitarias, para las que trabajamos con radios comunitarias y libres. No solo este día es importante para seguir promoviendo el desarrollo de ellas, la igualdad de género en el aire, el acceso a la información, la seguridad de los periodistas y la libre expresión. No es para menos. El panorama de las radios comunitarias en México es difícil, dada la incidencia social de las problemáticas que aquejan a las comunidades en las que se encuentran insertas. La respuesta por parte de los grupos de poder ha sido dura y diversa, desde engranajes jurídicos hasta el extremo del robo de los equipos, golpizas y amenazas de muerte. Estos hechos solo dejan al descubierto un Estado que se fortalece con un sistema de administración de justicia permeado por la impunidad y con un esquema de comunicación resultado del Estado autoritario en que vivimos. Como afirma el teórico argentino Daniel Prieto, el autoritarismo en los procesos de comunicación dominantes proviene de la organización autoritaria de la sociedad, es un producto, un reforzador, no una causa. Y yo agregaría un esforzador para mantener en pie un modelo económico extractivista y un reforzador para mantener una verdad histórica. De esta manera, el órgano regulador de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, aunaba las múltiples trabas y dificultades que pone para operar en la legalidad a las radios comunitarias e indígenas, abrió un sitio especial en su portal de internet para denunciar radios que operan sin concesión. Esto incluye a cualquier radio evangélica, comercial, etc. De acuerdo con un comunicado emitido por IFETEL el 27 de enero de 2016, menciona que la herramienta digital servirá para realizar denuncias de manera anónima o a título personal sobre la operación ilegal de frecuencias. Al realizar la denuncia se deberá incluir los datos como el tipo de contenido de la transmisión, música, anuncios comerciales, esotérico u otro, localidad en que se escucha, estado y municipio, horario de las transmisiones, además de otros elementos opcionales como la posible ubicación del transmisor o antena. Con esta herramienta de denuncias de radiodifusoras sin concesión, como ellos le llaman, a lo que apelan es al individualismo, a la denuncia entre vecinos, pero lo que se les olvida, y es porque sus principios están sustentados en la ganancia, es que al menos en las radios comunitarias que operan en la ilegalidad, pero en la legitimidad de sus comunidades, lo cual se les confiere porque existe un arraigo y son parte de una estructura comunitaria y han sido apropiadas por la gente que les escucha. La solidaridad es una base que sustenta los proyectos políticos, comunicacionales, caracterizándose así por poner a debate en los hechos la propiedad de los medios de comunicación y en la práctica cotidiana la comunicación dialógica sobre el concepto de información manipulación de las grandes empresas mediáticas que operan en todo el globo. Solo para poner un par de ejemplos, era el año de 2008 y la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones montó en Oaxaca un operativo en la región del Istmo en contra de las radios que no tenían permiso. Para ese entonces Radio Totopo tenía ya 2 años de fundada y contaba con una gran simpatía en Cuchitán y sobre todo en el barrio donde estaban sus instalaciones, producto de las múltiples actividades en las que la comunidad participaba. Teniendo encima las amenazas de la COFECEL, la cabina de Radio Totopo se saturó de llamadas telefónicas alertando que camionetas llenas de policías estatales iban por ellos, desbordando las expectativas de los locutores de la radio. Señoras y jóvenes se reunieron afuera de las instalaciones y con palos y piedras se organizaron para impedir el decomiso. Afortunadamente la policía se dio la vuelta y hoy Radio Totopo tiene 9 años transmitiendo por la defensa del territorio ante los proyectos eólicos, no exenta de amenazas de muerte y órdenes de aprehensión a sus integrantes, pero resuelta a seguir siendo la voz que amplifica la resistencia. No, los vecinos no los denunciaron. Es una radio que se ha posicionado con años de trabajo. Su cabina de radio tiene domicilio conocido, las puertas abiertas y los vecinos las cuidan. La mejor defensa de estos medios es el trabajo que hacen en su comunidad. Así lo demostró la comunidad de Xochislahuaca, Guerrero, en el mes de julio de 2008, cuando unos 40 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Ministerial se presentaron en sus instalaciones de Radio Ñomda con la intención de clausurarla y llevarse el equipo de transmisión. Ante esto, cientos de personas de la comunidad comenzaron a protestar a las afueras de las instalaciones de la radio, logrando parar el decomiso y el arresto de los comunicadores. A la fecha, Radio Ñomda sigue al aire, además de marcar un precedente en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que posteriormente la Comisión Federal de Telecomunicaciones ofreció otorgar un permiso. Sin embargo, las comunidades decidieron no aceptar el ofrecimiento y en un comunicado mencionaron: por cierto, en la Ley Federal de Radio y Televisión no existe absolutamente ningún artículo en donde se reconoce las radios indígenas, por eso es que decimos que lo estamos ejerciendo en los hechos, porque el derecho no existe. Ahora el gobierno, a través de la COFETEL, ofrece un permiso, el cual no lo aceptan porque está condicionado. Por eso decimos que no queremos un permiso que somete, tampoco queremos dádivas. Lo que exigimos es el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, parejo a todos. Es así que este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, queremos a las radios libres, comunitarias, indígenas o como se llamen, libres de ataduras, de galoides y, como dirían los compas de Radio Ñomda, parejo a todas, las queremos libres ya. Bueno, esta es esta nota de Desinformémonos, para dejarnos en claro que este Día Mundial de la Radio, pues hay mucho que defender. Y vámonos con más noticias internacionales. Y en más notas de su sección Rompiendo Fronteras, traemos un artículo de Portal Libertario Huaca acerca de la detención hace algunos días de los titiriteros en España, titulada Títeres desde Arriba. He descubierto que la base de nuestra vida moral está completamente podrida, que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. El Dr. Stockman, en la obra de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo, de 1882. La detención de los dos compañeros titiriteros y el posterior escándalo suscitado tienen una dimensión etológica, social, que por ahora se prefiere omitir para centrarse en su aspecto mediático. Sin embargo, muchas cosas se han destapado con ese simple espectáculo de guiñoles, cosas que solo las buenas democracias saben mantener solapadas, latentes, pero ocultas. La acusación de terrorismo hecha contra los titiriteros, la histeria despertada por su obra, muchas de las reacciones que han provocado estos hechos son síntomas de una grave enfermedad social, de los demonios y tabús que las sociedades modernas guardan engrilletadas en los sótanos. Títeres desde abajo ha removido un limo que estaba empezando emposado en la mentalidad ciudadana y burguesa con la que todos, hasta los más desposeídos, somos equipados al nacer. Lástima que hayan pagado un precio tan alto por darnos una lección tan valiosa. La censura a rimadores de hip hop, la cárcel para quienes queman banderas, el secuestro de publicaciones que se burlan de la realeza, son periódicamente muestras de los colmillos de la bestia, pero ha hecho falta que una compañía libertaria sacara sus títeres a la calle para que el monstruo mostrara todo su crispado pelaje. Es hora de que lo aprendamos. Dentro del traje bien cortado de todas las democracias se encuentra, encorbatada y con puños almidonados, la fiera babeante del fascismo. No hacen falta uniformes militares y campos de concentración al uso. Tienen sus televisiones y periódicos uniformadores del discurso, los usos y las vestimentas. Tienen sus cárceles y CIEs. ¿Para qué más? Los titiriteros nos han enseñado que en esta sociedad todavía hay cosas que no se pueden decir, que hay palabras que se pronuncian directa o indirectamente a modo de sátira o no, que te pueden llevar a prisión. Nos han mostrado que en vuestra democrática y avanzada España no hay libertad ni de opinión ni de pensamiento, que nadie es libre por mucho que crea serlo. Han puesto el dedo sobre una llaga abierta y supurante. Señalar el tabú provoca castigos colectivos y feroces, hace que la turba pierda la razón y sea capaz de despedazar a los jóvenes. Os sentís europeos, portadores de la democracia y del progreso, afortunados del primer mundo. Sois en realidad lacayos vitales e ideológicos anclados en el abismo más hondo de la abstracción. Sujetos que se revuelcan por las cenizas cuando se rompe el fetiche, moradores del terror más profundo, el terror y el vértigo ante lo diferente y lo libre. No sois hijos de la democracia, sois hijos del miedo. No sois libres y para hacerlo necesitáis mucho más que ese pequeño esfuerzo del que nos hablaba Sade. Os gusta señalar el fanatismo del integrismo islámico ante las viñetas de Mahoma, mientras vuestro abierto y cosmopolita occidente encierra a artistas callejeros. Vuestra sociedad tan positivista en realidad ha involucionado. Vuestros teatros representan a Alfred Harry o Valle Inclán. Toda la buena burguesía se engalana para verlos. Pero si hoy vivieran, se encontrarían linchados o en prisión por atentar contra la moral. Tristán Tzara, Hugo Ball o Man Ray son debatidos en cafés y museos, pero serían hoy fruto de escarnio, objetos de alguna denuncia municipal contra el mal gusto, si hicieran alguna exposición callejera o performance para escandalizar a los burgueses. Vuestras industrias cinematográficas homenajean a un Buñuel que si hoy mostrara sus ojos cortados, sus curas defenestrados o ahorcados, sería forzado a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Tenéis miedo a las personas que son libres y creativas, y solo las aceptáis a condición de que estén muertas y asimiladas por la cultura pop. Sabed bien que el arte, para hacerlo, debe ser libre, antiautoritario y transgresor. El arte políticamente correcto, asimilable, oficial, de academia, es arte muerto. O mejor dicho, no es arte. Da asco comprobar que lo que podía hacerse en la anquilosada sociedad de 1930 es en nuestro siglo XXI motivo suficiente para encontrarse esposado ante el Tribunal de la Inquisición. Si hoy alguna de las vanguardias de principios del siglo XX hubieran sobrevivido, seguro que firmaban un comunicado a favor de los titiriteros y lo titularían obviamente Ora Alca Eta. ¿Duele darse cuenta de que no se es libre? Supongo que tanto como comprobar que quienes os reprimen son aquellos en los que delegasteis toda vuestra capacidad de cambio. Hoy reculan, se escandalizan por la detención y por la acusación de terrorismo, pero los primeros que corrieron a salvaguardar las esencias morales, los valores de Occidente y el buen gusto fue el Ayuntamiento de Podemos en Madrid. Imagino que choca comprobar que esos concejales, colegas de asamblea en el Patio Maravilla, son los mismos que después rubrican comunicados hablando de espectáculos deleznables y asegurando que tomarán medidas legales contra los titiriteros. Choca porque nunca vemos al colega de barra de CSO, de Mani, como un aspirante ascensor, pero eso ya lo advirtió el viejo Bakunin. Sentada al obrero más humilde en una poltrona y tendréis a un tirano corrompido. Es triste comprobar cómo los progres que defendían la torna de Elix Kuglar hoy apoyan a un ayuntamiento que, acusando a los demás de dejarse instrumentalizar por la derecha, hacen lo más de derechas que se recuerda, denunciar a unos artistas por escandalizar con sus obras. A todos aquellos amigos posibilistas que nos decían que votar era tan inocuo como abstenerse, o que incluso nos recomendaban votar a Podemos, a las llamadas candidaturas ciudadanas del cambio, porque era el mal menor, hoy les podemos respetar que se traigan sus estúpidas palabras. Que votar nunca es inocuo, nunca es inocente, porque la complicidad nunca lo es. El llamado cambio solo ha representado por ahora un cambio de celda. La represión sigue desnuda y se pasea por las calles de todo el estado. Muchas de las víctimas son anarquistas y son detenidos, se quiera o no, en calidad de ello. Los titiriteros por su arte, una compañera por negarse a colaborar con el sistema electoral, otros muchos por tener un libro o acudir a asambleas, uno más por tener el mismo libro y defender el veganismo, otros dos por haber esquivado en Chile lo mismo que ahora quieren endosarles en España y otros, como un servidor, por dar casa a gente sin recursos. En definitiva, en vuestra reluciente España se detiene a la gente por escribir, por hablar, por opinar, por crear, por hacer música, por pronunciar palabras prohibidas, por usar el humor contra figuras sagradas, por tener un libro, por acudir a eventos, por ser anarquista, por parar desahucios y realojar a familias necesitadas. Pensad en ello y seguid sintiéndoos libres después de eso. Mientras os escandalizáis por los titiriteros, permitid silenciosos que vuestra generación, criada con cuentos que hablan sobre infanticidio, violaciones, maltrato animal, decapitaciones y canibalismo, deje el desarrollo de sus hijos en manos de Disney. Ellos sabrán cómo vestir a vuestras hijas de rosa y hacerlas sumisas y dóciles princesas, y cómo vestir a vuestros hijos de azul, ponerles un arma en la mano e investirlos de una brutalidad testosterónica. Pero por favor, apartar a vuestros hijos del pensamiento crítico. No vayan a salir tan libres que os hagan cagaros de miedo. Ruimán Rodríguez. Este fue un artículo en su sección Rompiendo Fronteras, y pues vamos con más noticias. Resistencia. Abajo los muros de la situación. Resistencia. Y continuamos en esta sección Rompiendo Fronteras para compartirles esta información de Red Latina Sin Fronteras. Esta es una nueva carta desde las mazmorras allá en el corazón del imperio, en Estados Unidos, las hermanas Mob, Libertad Ahora. Esto lo comparte Mumia Abu Jamal. Este mayo, Debbie, Janet y Gianni África tendrán audiencias por séptima vez ante el Consejo de Liberación Condicional del Estado de Pensilvania. MOB convoca una campaña de 4 meses, desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo, para aplicar más presión para llevar a las compañeras a casa. Hoy, viernes 12 de febrero, hay un importante acto en la ciudad de Nueva York. Bueno, aquí en el sitio de Red Latina Sin Fronteras se comparte el streaming del evento. Es un hecho que Estados Unidos es una sociedad ahistórica. Si viajamos más de 20 minutos hacia atrás en el camino del tiempo, la mayoría de los estadounidenses se habrá olvidado de todo. Unas pocas semanas, un mes, olvídenlo. Los estadounidenses anhelan el ahora, el nuevo, el mejor. Y a decir verdad, lo que se considera historia hoy en día, por lo regular, es una bola de mentiras. Ya saben, los padres fundadores, etc. La verdad, casi todos eran ricos, dueños de esclavos. Cuesta trabajo decir la palabra libertad cuando posees a otras personas. Regresemos en el tiempo, pero no muy lejos, el 8 de agosto de 1978. Fue la última vez que las hermanas de la organización MOB, Debbie, Jenny y Janet, África, vivieron en libertad. Aquel día la policía de Filadelfia atacó la casa de MOB en Filadelfia Oeste. La verdad, los policías dispararon a uno de los suyos para luego acusar a 9 hombres y mujeres de MOB de su asesinato. Pero ¿cómo disparas y asesinas a alguien sin usar un arma? Cuando ni siquiera te acusan de poseer un arma. Durante 38 años las hermanas de MOB se han preguntado lo mismo. La verdad, fueron enjuiciadas por ser integrantes de MOB. Fueron encontradas culpables de ser integrantes de MOB. Su libertad condicional les ha sido negada repetidamente por ser integrantes de MOB. La lucha por su libertad se intensifica mientras cada vez más gente se entera de su situación injusta. Estas mujeres hermosas y atentas son presas sin infracciones que se podrían usar para negar la libertad. Ellas ayudan a otras mujeres en la institución correccional de Cambridge Springs en el estado de Pensilvania a navegar los horrores del encarcelamiento. Es criminal que hayan estado en prisión por un solo día, mucho menos 38 años. Súmate a la campaña para liberar a la familia de MOB. Y bueno, aquí en el sitio de Red Latina se comparte el contacto, que es www.causes.com /campañas, y bueno, es freemob-9. Este es un comunicado desde la nación encarcelada de Mumia Abu Jamal, y pues hasta la fecha se sigue reiterando esta estado de excepción en donde pues los afroamericanos siguen sufriendo la represión. Y vámonos a más noticias en su noticiero de los medios libres. We're UGL Noticias de Abajo. Desde la Vila del Monstruo. Y en su sección Desde el Ombligo del Monstruo les compartimos una nota del Centro de Medios Libres titulada Chiapas, la emergencia humanitaria se toma la plaza de San Cristóbal de las Casas en la víspera del arribo del Papa. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 11 de febrero de 2016. Anoche cientos de personas durmieron en la Plaza de la Resistencia, frente a la catedral, en un frío que rondaba los 0 grados, algunos bajo un hule, otros bajo la intemperie y algunos alrededor de fogatas. Sin coordinación previa se plantaron en la plaza. Son personas y familias enteras víctimas de desplazamientos forzados, ataques paramilitares, compresos políticos y atrapadas en las redes de la impunidad como política de gobierno. Son las comunidades que viven la emergencia humanitaria provocada por la represión contra las organizaciones de izquierda independiente en Chiapas. Represión que usa como último eslabón de la cadena de mando a grupos paramilitares que actúan bajo un abierto régimen de impunidad. Bien decía uno de los comunicados, no salieron a plantarse en la coyuntura del arribo del Papa, más bien el Papa arriba en medio de la grave crisis humanitaria que Chiapas vive en estos días. Porque no son comunidades y organizaciones que vienen a hacer peticiones de apoyo, sino que vienen a exigir un alto a las agresiones de paramilitares, a los desplazamientos forzados y las ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del estado. Al norte de la plaza pernoctaron las familias desplazadas de Silbó, Sinacantán, adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, que a las 4 de la tarde marcharon desde la unidad administrativa hasta la Plaza de la Resistencia, y quienes desde el 4 de febrero mantienen un plantón indefinido en esta plaza. A su marcha se sumó un contingente de las familias desplazadas de Banavil, también adherentes a la sexta, a quienes apuntaban el caso de Alfonso López Luna, desaparecido. También iban contingentes de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de normalistas y otros contingentes que de por sí estaban en la plaza y que se animaron a marchar con ellos cuando iban al punto de arranque de la marcha, unificados por el grito de Zapata vive, la lucha sigue. En el centro de la plaza se ubica el plantón de las familias desplazadas de Santa Catarina, que se plantaron el día de ayer. En el sur de la plaza están diversos contingentes de la organización OCES, Región Carranza, con demandas agrarias. En el costado de la catedral que da a la plaza durmió un contingente del Benemérito de las Américas exigiendo la libertad de un grupo de presos políticos. En el costado sur de la catedral se ubica el plantón de las comunidades de Canal, quienes tras un conflicto postelectoral exigen la constitución de un consejo municipal, tal como se prometió hace unos días a las comunidades de Oxuco. Se rumora que en estos días, previo a la llegada del Papa a la ciudad el 15 de febrero próximo, nuevos contingentes de comunidades en resistencia arribarán a esta Plaza de la Resistencia. A lo largo del día, las diversas movilizaciones iban recorriendo la ciudad y llenando de consignas los muros recién repintados de acuerdo a los llamados de los medios de comunicación para que el Papa encontrara una ciudad limpia y pulcra. De tal forma, al atardecer, diversas generaciones de consignas, tipografías y colores llenaron las paredes de las principales calles de la ciudad. Cabe destacar que la exigencia de la presentación inmediata con vida de los 43 de Ayotzinapa también fue una pinta y una consigna recurrente en los diversos contingentes de plantonistas. Mientras, el gobierno del estado, el federal y el municipal de San Cristóbal han intentado vender una imagen de San Cristóbal de las Casas al estilo de Islandia, la realidad de la emergencia humanitaria le explota en la cara, pero para ello los tres niveles de gobierno han diseñado un estado de excepción que empezará a funcionar el 13 de febrero. Mientras el 14 se declara el estado de queda y en los hechos un estado de sitio, con las carreteras cerradas y las calles atestadas de cuerpos de seguridad federal. Bien, pues seguimos en otras notas, en su noticiero Noticias de Abajo ML. Bien, y continuamos aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y les compartimos en esta ocasión esta nota de los compañeros de Regeneración Radio desde su portal, lo cual es una investigación de Víctor Galindo y Carlos Ogas. Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en este país. El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente... Bien. Anabel Flores Salazar es la tercera periodista asesinada en lo que va del año. Su cuerpo fue encontrado el 9 de febrero en la carretera Cuauhtémoc-Palan, Oaxaca, ubicada en el estado de Puebla. Un día después de haberla secuestrado desde su casa. El día de hoy circula por las redes una carta dirigida a los representantes de los niveles de gobierno de parte de los colegas periodistas de Flores Salazar. Si todos ustedes, gobernantes, cobran para administrar la vida social de todos, están haciendo muy mal, están pidiendo muy poco, no entendemos por qué siguen cobrando por realizar una pésima función pública, por qué no renuncian. Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados y dejen también de transgredir la libertad de expresión en Veracruz. Bueno, aquí en el portal de Regeneración Radio podemos encontrar una infografía de artículo 19, pues en donde nos van a conocer las fechas en las cuales han asesinado a estos 15 periodistas. Basta recordar el 31 de julio de 2015, día que Rubén Espinosa fue asesinado en la Ciudad de México, el 30 de junio del mismo año, cuando Juan Mendoza Delgado, pues, de igual manera fue asesinado. Y bueno, igual en esta reportada, de quiénes son los periodistas asesinados y desaparecidos por el duartismo. Entre ellos, pues, de 2011 a la fecha se encuentran Noel López, Misael López, Miguel Ángel López, Velasco, Yolán Vargas de la Cruz, Gabriel Manuel Fonseca, Guillermo Luna, Gabriel Hugo Córdoba, Esteban Rodríguez, Regina Martínez, Víctor Manuel Báez, Miguel Morales, Sergio Landa, Gregorio Jiménez de la Cruz, Octavio Rojas, Armando Saldaña, Moisés Sánchez, Juan Mendoza, Rubén Espinosa y recientemente Anabel Flores Salazar. ¿Qué dice el gobierno veracruzano de Javier Duarte? En 2012, el gobernador del estado, Duarte, propuso al Congreso Estatal la creación de una comisión de protección a periodistas de Veracruz, con el supuesto objetivo de atender y proteger la integridad de quienes ejercen el periodismo. La propuesta fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria el 5 de julio de 2012. Se anunció la creación de la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas frente a periodistas de Veracruz. El gobernador priista anunció la propuesta de la reforma al artículo 67 de la Constitución Estatal para dar reconocimiento como organismo autónomo del Estado. Según la organización artículo 19, la Comisión Estatal para la Defensa de Periodistas recibió durante su funcionamiento 13.7 millones de pesos y atendió 194 casos, lo que significa que gastó 70.618 pesos con 55 centavos por cada caso. Javier Duarte declaró que como parte de la austeridad económica de ese año, eliminaría otros 15 organismos públicos. Pese a la creación de esta comisión estatal, su incapacidad y tras 2 años de gestión estatal, Javier Duarte continúa siendo responsable de los periodistas desaparecidos y asesinados. Las autoridades gubernamentales han mostrado una obsolencia para resolver las problemáticas que aquejan no solo a la comunidad de periodistas y comunicadores, sino a la sociedad veracruzana en general. Sin embargo, y a pesar de la realidad que se vivió en abril de 2013, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC, ridículamente entregó un reconocimiento al gobernador por su compromiso con la libertad de expresión, pues según esta asociación, Duarte era merecedor del premio por la creación de la Comisión Estatal. En la misma sintonía de omisión por los casos presentados, Rocío Ojeda, presidenta de esta Comisión Estatal de Protección a Periodistas en Veracruz, aseguró que durante el primer año de gestión del organismo se realizaron 115 medidas preventivas de protección, destacando el regreso de 9 periodistas que por cuestiones de seguridad tuvieron que abandonar la entidad. Pero las cifras siguen aumentando, los desaparecidos y asesinados siguen indicando una realidad que para Duarte y sus comisiones sigue siendo invisible. Así, entre 2013 y 2014, Duarte anuncia la Comisión de la Verdad, la cual estaría integrada por periodistas para dar seguimiento a los asesinatos de algunos comunicadores del estado. Según el informe de violencia contra las personas en Veracruz, los organismos gubernamentales han señalado que la mayoría de los casos de desapariciones y asesinatos han sido por nexos de los periodistas y o comunicadores con el crimen organizado. Se han presentado a supuestos responsables y se han hecho públicos sus delitos, cerrando los casos y dejando en libertad a estos supuestos responsables. Sin embargo, el informe especial sobre periodistas desaparecidos se analizan, comparan y contrastan particularidades de casos de periodistas desaparecidos, en los que se identifican ciertos patrones y elementos de gravedad que permiten resaltar algunos hallazgos, características de cobertura, autoridades involucradas o implicadas en la información buscada y o difundida, así como la cantidad de periodistas de sexo femenino desaparecidas. En el caso de Anabel Flores, la Fiscalía General del Estado de Veracruz estableció en su primer comunicado un posible vínculo con la delincuencia organizada. Muchos de los periodistas se encuentran en constante riesgo, exponiéndose a grupos del crimen organizado, pero también exponiéndose a las autoridades. Sin embargo, lo que es realmente alarmante es el mensaje directo que transmiten con este tipo de sucesos. El gran impacto significa significativa y negativamente en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que no se hable de las realidades que trastocan la vida social, económica y política del país. El miedo y la censura es el violento mensaje que dejan las desapariciones y asesinatos de personas que cubren temas de interés público. De 2013 a 2015 en promedio han desaparecido 2 periodistas por año. Los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán concentran 15 de las 23 desapariciones, es decir, cerca del 65% de los casos, mientras que Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco tienen entre 1 y 2 casos por estado. Esto es información de artículo 19. Ya sean periodistas de medios masivos o periodistas independientes, hay algo que es innegable. La desaparición y el asesinato de quienes informan también afecta a quienes consumen información producida por la víctima, negando así doblemente el hecho del acceso a la información de interés público. 6 años de gubernatura priista para Veracruz, entidad con el puerto marítimo comercial más importante de México, han quedado esperar 9 meses para que el abogado y político mexicano Javier Duarte Ochoa siga manchando de sangre las calles de este estado. Bueno, y esta es la información con respecto a el asesinato y desaparición de periodistas, que como podemos ver, pues no solamente es el caso de Veracruz, sino en una decena de estados en nuestro país. Son graves las cifras de asesinatos y desaparición en contra de periodistas y de medios de comunicación, impidiendo con esto pues cubrir la violencia que está sacudiendo el país desde hace varios años. Y pues es claro que en el estado de Veracruz, pues la impunidad sigue a Javier Duarte, quien pues, como sabido, ha tenido varios desplantes ante medios de comunicación en contra de periodistas y de luchadores sociales. Este estado que ha sido silenciado a base de asesinatos y de represión selectiva en contra de activistas, pues es parte de la violencia que se vive en este país. Bueno, vámonos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la situación. Resistencia. Y continuamos con noticias desde el ombligo del monstruo. Ahora vamos a compartir esta otra nota de los compañeros de Regeneración Radio al respecto de nuestros compañeros de Radio Zapote, quienes denuncian amenazas por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Radio Zapote, emisora que transmite en el 102.1 al sur de la Ciudad de México, denunció en los recientes meses que han sido agredidos, amenazados y hostigados por parte de los cuerpos policíacos que se encuentran al interior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, espacio donde tienen lugar su cabina radial. El colectivo de comunicación afirma que los incidentes han sido propiciados por las órdenes de la actual directora del instituto, Julieta Valle, quien además efectuó el despido injustificado de Arturo Camas, integrante de este colectivo, afirmando que tenía instalada una antena sin permiso. El colectivo de radio comunicó que la antena instalada contaba con los permisos necesarios por parte de las administraciones pasadas. La señal de Radio Zapote no se transmite por la antena de radioaficionado colocada en el edificio de la Sociedad de Medios Audiovisuales. No es una antena de FM, precisan. El 2 de febrero a Arturo se le impidió retirar sus cosas de trabajo, desinstalar su antena y fue intimidado con video y fotografías por parte de uno de los jefes de seguridad, a quien se le ha identificado por hostigar en reiteradas ocasiones a miembros de Radio Zapote y los trabajadores de esta institución. Las autoridades del plantel afirman que debido al recorte presupuestal por parte de INA no se renovaría su contrato. Radio Zapote es un medio de comunicación libre con una trayectoria de 15 años. Se denominan como un medio de comunicación crítico del ejercicio del poder y atento a las diversas luchas y resistencias de los pueblos y comunidades. A partir de 2015 han sido vigilados por las autoridades del plantel, posterior a las coberturas y la coyuntura realizada en el contexto del caso Ayotzinapa. Esta frecuencia libre manifiesta su preocupación ante esos acontecimientos, pues en diversas ocasiones han intentado impedir sus transmisiones. Aunado a esto, la directora del plantel ha afirmado que este espacio colectivo lo iba a desaparecer. Arturo Camas iniciará un proceso legal en defensa de sus derechos laborales. Bueno, y esta es la información de lo que sucede allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues donde podemos ver que se sigue atentando en contra de los proyectos de comunicación independiente. En el caso de los compañeros de Radio Zapote, pues esta agresión en contra de Arturo Camas y el reiterado hostigamiento en contra de los miembros de este colectivo, pues se viene dando ya, como mencionan, desde hace por lo menos un año, y pues estaremos atentos a lo que suceda ahí con nuestros compañeros de Radio Zapote y les brindamos todo el apoyo desde este noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Vámonos con más información. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y ahora en la sección desde el ombligo del monstruo tenemos una nota del blog El Rostro de Julio, titulada Hasta Siempre, Querido Julio. Es un comunicado por la reinhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Ciudad de México, Tenancingo del Valle, a 12 de febrero de 2016. Hoy reinhumaremos el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, estudiante normalista torturado y asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pasaron más de 3 meses desde que su cuerpo fue exhumado en Tecomatlán, Estado de México. No fueron 3 meses de estudios, sino de trámites burocráticos y revictimización generada desde las instituciones en contra de la familia de Julio. Al sepultar por segunda ocasión su cuerpo, termina una etapa en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia para Julio César Mondragón Fontes, aunque nada reparará su ausencia ni la brutalidad con la que fue asesinado. Sin embargo, también debemos decir que quienes cometieron y encubren los crímenes perpetrados el 26 de septiembre de 2014 no han ganado. Puede que hasta sigan gobernando, pero no han ganado. La búsqueda de los padres y madres de los normalistas continúa, derrotando al pesimismo, al miedo, al cansancio, a la coyuntura, a la tristeza y a la desesperanza. Las familias de las personas asesinadas esa terrible noche no flaquean y son acompañadas por quienes también estamos hartos de recibir agravios. Termina una etapa, pero inicia otra. Ahora que la verdad histórica se tornó en cenizas, debemos defender las investigaciones que conduzcan a la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Estas investigaciones son realizadas primordialmente por el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAA, y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Entes públicos y privados han tratado de desprestigiar a estos equipos, esgrimiendo incluso argumentos xenofóbicos o mentiras tan frágiles que se desmoronan a la menor verificación. Los resultados de los estudios realizados al cuerpo de Julio César Mondragón Fontes estarán listos en aproximadamente un mes. El EAA, la Procuraduría General de la República y la defensa de los policías imputados por el homicidio de Julio presentarán sus respectivas conclusiones. Mientras tanto, reiteramos las preguntas aún sin resolver sobre el caso. ¿Dónde está la ropa que vestía Julio el 26 de septiembre de 2014? ¿Quién y por qué subió a internet la foto de su cadáver en las primeras horas del 27 de septiembre? ¿Dónde está el ojo faltante de Julio? ¿Por qué no fue resguardado ni preservado debidamente el lugar donde se encontró el cuerpo de Julio? Y sobre todo, ¿quiénes lo asesinaron? Hasta siempre, querido Julio. Hoy depositaremos en la tierra, de nuevo, el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante, el hijo, el hermano, el sobrino, el normalista, el atleta, el esposo, el padre. Ahora descansa en el féretro que escogió y pagó su esposa Marisa. Ese féretro que recorrió Paseo de la Reforma denunciando y protestando contra la vileza de las instituciones mexicanas. Hoy podremos acompañarle con música, flores y palabras en su natal Tenancingo del Valle de Estado de México. Le diremos de nuevo nuestra convicción de no rendirnos y de seguir luchando por memoria, verdad, justicia y reparación. Atentamente, colectivo El Rostro de Julio. Pasamos a otras notas en su noticiero Noticias de Abajo ML. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Mi huicas moyolo que mi totiti me pasaya. Bueno, continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues seguimos con información desde el ombligo del monstruo. Queremos compartirles pues un comunicado de los compañeros de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra pues a las altas tarifas de la energía eléctrica. Este comunicado salió a la luz el día 9 de febrero del presente año y dice así: las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Resistencia Civil, denunciamos el hostigamiento judicial por parte de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, y de la PGR, Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República, en contra de dos de nuestros compañeros, un compañero y una compañera del municipio de Candelaria, Campeche, mediante la averiguación previa, PGR diagonal CAMP diagonal ESC 297-PP diagonal 2015. Recordemos que en los años 2009-2010, cinco compañeros y compañeras de la Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, cumplieron injustamente 11 meses de cárcel por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que nunca habían cometido. Nunca hubo reparación del daño por estos 11 meses injustamente presos y presas, y ahora vienen estas nuevas denuncias penales. Protestamos enérgicamente contra el hecho mismo de la emisión de nuevas denuncias contra nuestros compas, y además denunciamos la acción delictiva de la gente del Ministerio Público o autoridad responsable por emitir un expediente falso y así retrasar el amparo interpuesto y obstaculizar el proceso de defensa de nuestros compas. También denunciamos la parcialidad e injerencia del Ministerio Público en asuntos que no le competen, al insistirle a nuestros compas que empiecen a apagar la luz con una falta total de respeto a nuestro movimiento. Basta ya de hostigamiento, respeto a nuestro movimiento. Abajo la reforma energética. Red Nacional de Resistencia Civil, Consejo Autónomo Regional de la Costa Chiapas, Luz y Fuerza del Pueblo, Chiapas, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de la luz, Zona Sierra, Resistencia Civil de las Chiapas y Agua Dulce, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usinosi, Oaxaca, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio, Oaxaca, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP, Guerrero, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Territorio de Puebla, Tlaxcala y Morelos, Alianza Única del Valle, Estado de México, Tlacalel, DF, Movimiento Amplio de Resistencia Civil, MARC, Chihuahua. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia. Continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues tenemos otra denuncia en esta sección desde el ombligo del monstruo, en donde el Frente Democrático Unitario en Lucha, el FREDUL, están denunciando amenazas y hostigamientos al cantautor Lenín Fernández. Demandamos que se aclare su situación jurídica y exigimos respeto a su integridad física y moral. Pero bueno, este compañero Lenín Fernández hace unos días fue hostigado allá en el estado de Guerrero justo cuando iba pues a conmemorar una fecha, un año más de pues, la ejecución extrajudicial del maestro Genaro Vázquez, que fue entregado a los militares, lo entregaron a la policía ministerial para hostigarle. Pues bueno, dice así este comunicado: a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones independientes, a los artistas e intelectuales, al pueblo en general, al gobierno estatal y federal. En un contexto nacional y estatal, en donde la violencia se ha generalizado y la impartición de justicia deja mucho que desear, el pasado 2 de febrero del año en curso fue detenido en un retén militar y entregado a la Policía Ministerial de San Marcos en la Costa Chica de Guerrero el cantautor taxqueño Lenín Fernández, quien a bordo de un taxi colectivo se dirigía a la conmemoración del 44 aniversario luctuoso del comandante Genaro Vázquez Rojas en San Luis Acatlán. El supuesto motivo fue una orden de aprehensión ya prescrita, por lo que tuvo que ser liberado gracias a la movilización y denuncia oportuna de su familia, amigos y organizaciones solidarias, no sin antes recibir amenazas por su actividad y la advertencia en un supuesto mensaje del fiscal del estado de que se abstuviera de apoyar movimientos como el de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque ya lo tenían bien ubicado. Pero el asunto no terminó ahí. El pasado lunes 8 de febrero, en el centro de la ciudad de Chilpancingo, alrededor de las 8 de la noche, mientras iba acompañado de su esposa y su hijo de 10 años, se percató al acercarse a su domicilio, a un costado del edificio docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, que veía un movimiento inusual de patrullas y policías federales, y que frente a la puerta había lo que al parecer era un guardia de dos policías, por lo que optaron por retirarse e ingresaron al estacionamiento de la Unidad Académica de Ciencias de educación, de la educación de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde administran una pequeña cafetería para guarecerse mientras se retiraban los policías federales. Sin embargo, en un momento dado, irrumpió en el estacionamiento una patrulla de la cual descendieron policías que se dirigían hacia ellos, por lo que corrieron a resguarecerse en la cafetería, lo que no fue detectado por los policías que incursionaron en el espacio universitario más allá de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, al parecer, por lo menos hasta el de arquitectura. Después de 4 horas de permanecer agazapados y haberse retirado la policía, fueron rescatados por el compañero Gregorio Fernández, padre de Lenin, quien los puso a salvo. A estos sucesos, las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Frente Democrático Unitario en Lucha, FREDUL, demandamos 1. A la Fiscalía General del Estado de Guerrero que informe la situación jurídica de nuestro compañero Lenin Fernández y aclare si existe alguna denuncia u orden de aprehensión en su contra para que sea requerido formalmente y pueda ejercer en tal caso su derecho de defensa conforme lo consagra la Constitución. 2. Que la misma Fiscalía y demás instancias gubernamentales se abstenga de hostigar y amedrentar a nuestro compañero Lenin Fernández y a su familia. Respeten su integridad física, moral y psicológica, así como sus derechos humanos de nuestro compañero y a su familia. Los hacemos responsables de lo que pueda ocurrirles. A la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, su intervención de manera inmediata para que la Fiscalía General del Estado y las autoridades correspondientes atiendan lo anterior y brinden medidas cautelares a nuestro compañero y a su familia. 4. A las autoridades universitarias que exijan a las autoridades el esclarecimiento de la incursión policial a las instalaciones de las universitarias y procedan en consecuencia en defensa de la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero. 5. A las organizaciones sociales, colectivos, artistas, profesionistas y ciudadanos en general a estar atentos y difundir y solidarizarse con el cantautor Lenin Fernández y nuestras demandas. 6. Dado que lo anterior no es un hecho aislado y está enmarcado en la política de criminalización y represión al movimiento popular y a los sectores democráticos de la sociedad, reiteramos nuestra demanda de verdad y justicia para los desaparecidos y asesinados de la Normal Rural de Ayotzinapa. Todo esto en el estado de Guerrero y en el país. La libertad de los presos políticos y solución a las demandas del magisterio democrático, de los universitarios y en particular de las organizaciones integrantes de la FREDUL. 7. Manifestamos nuestra solidaridad con el periodista Ezequiel Flores Contreras y exigimos respeto a su trabajo y garantías para la seguridad e integridad física y moral. Alto al hostigamiento y amenazas al cantautor Lenin Fernández. Respeto a la integridad física, moral y psicológica de Lenin Fernández y su familia. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Frente Democrático Unitario en Lucha, FREDUL. Coordinador Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG. SUSPEG, sección 3, sección 18, jubilados de la CETEG, Universidad Autónoma Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Artes, trabajadores del sector salud, trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, trabajadores del CECIT, CECITEG, trabajadores del Tecnológico de Acapulco, Taller de Desarrollo Comunitario AC, Comité de Solidaridad con los Familiares de los Caídos del 60, Movimiento Social Democrático, Organización Nacional del Poder Popular, Chilpancingo Guerrero, a 11 de febrero de 2015. Pues bueno, es así como estos los compañeros del FREDUL hacen esta denuncia en contra de este sistema que está persiguiendo al compañero, que hay una persecución por su trabajo político, este compañero cantautor Lenin Fernández, que pues desgraciadamente ha estado ya con más ímpetu esta maldita autoridad en contra pues de los compañeros que apoyan el movimiento social. Y pues bueno, desde acá, desde el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, también nos solidarizamos y exigimos el cese al hostigamiento al compañero artista solidario y pues también a todos los compañeros que están sufriendo hostigamiento por parte de cualquier autoridad en sus tres niveles acá en el país de México. Y pues bueno, con esto continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Adelante, che, vigilante. vigilante, che, con sus mares de amor mi navegante, con su brisa de sol mi caminante, con su inmenso dolor mi trashumante, con su cálido humor mi comandante, che, general, es universal, fue inmortal, es con su audacia sin fin inmemorial, de la historia del fin hasta el final, de la hoguera cautín, brasa total, del último confín. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y continuamos aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en esta sesión del 12 de febrero de 2016. Ya para ir cerrando el programa, pues les presentamos esta columna caminera, en donde pues vamos a dar un poco de información al respecto de lo que sucede ahí con los compañeros detenidos en varias partes del país. Este jueves 11 de febrero pues se realizó una rueda de prensa en donde pues acudieron gente de por lo menos 3 estados, de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Además estuvo una compañera de la Ciudad de México, pues quienes hablaron sobre lo más reciente que acontece en este proceso que llevan varias decenas de compañeros en los estados ya mencionados. Pues entre ellos se encuentra Damián Gallardo, de quien, pues a pesar de que no se amplió mucho la información ahí en la conferencia de prensa, pues es importante señalar pues la situación que se vive actualmente por parte de este profesor de Oaxaca, quien lleva ya más de 2 años preso allá en una prisión de máxima seguridad en Jalisco. Y bueno, ahí con el compañero se han dado ya actos de hostigamiento desde hace varios meses, pero en lo que toca a los últimos acontecimientos, pues fue presentada recientemente esta queja por parte de los familiares de Damián Gallardo, quienes pues denuncian tratos crueles, aislamiento y una violación constante a los derechos humanos de este compañero detenido allá en El Salto, Jalisco. Y bueno, como parte de estas acciones de denuncia por los familiares de Damián Gallardo, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó por medio de un comunicado la intervención urgente de las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad del oaxaqueño Damián Gallardo Martínez, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 en Puente Grande, Jalisco. Bueno, lo que sucede allá pues es que, como les comentamos, se han incrementado las medidas de presión, se ha aislado a Damián Gallardo, quien pues ya cuenta con una decisión por la parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues quienes exigen el respeto a sus derechos y la excarcelación de este maestro oaxaqueño. Pues también les compartimos que sobre todo lo que sucede allá en el estado de Oaxaca con los presos políticos, en el caso de César León Mendoza, pues durante la semana se estuvieron realizando protestas allí en la ciudad de Oaxaca para exigir su liberación. Las organizaciones que se movilizaron lograron que este compañero César León Mendoza pues fuera trasladado a un penal de ahí de la ciudad de Oaxaca, el penal de Iztepel, que bueno, esto se espera sea previo a su liberación. Hay varias organizaciones ahí pidiendo por la libertad de César León Mendoza, pues un comunicador de medios independientes, quien fue preso hace algunos meses en las jornadas, justo cuando se daban las jornadas de lucha de la sección 22 allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, lo que presentaremos en esta columna será un audio en donde hablan pues de Giovanni Torres, sobrino de Nestora Salgado, también Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos, presos políticos de la CRAC PC allá en el estado de Guerrero. También hay palabras de compañero Gonzalo Molina desde el penal de Chilpancingo, así como de compañero de la UPDA 28 de octubre, también del papá de Adán Mejía, otro compañero detenido allá en la ciudad de Oaxaca ya desde hace más de un año, y de Luna Flores, esta activista que en la Ciudad de México pues ha sido reiteradamente señalada, criminalizada por los medios de comunicación, y pues que al momento sigue un proceso jurídico, y ella nos habla un poco sobre lo que sucede ahí con la demanda que tienen ante la Suprema Corte para la abrogación de los artículos que criminalizan la protesta social en la Ciudad de México. Y bueno, también cabe mencionar lo que sucede con compañeros detenidos el 7 de junio, a quienes en recientes días pues se les ha negado todo el derecho de conocer la razón por la cual han sido detenidos y por la cual llevan ya 8 meses presos. Estos compañeros, quienes fueron detenidos el 7 de junio allá en la ciudad de Oaxaca, después de las protestas en contra de las elecciones, pues de los 25 que fueron trasladados a penales federales, hay 8 compañeros quienes se declararon desde un inicio de ascendencia indígena y por lo tanto pues esperaban a un traductor para que pudieran recibir una sentencia y un trato justo. Sin embargo, pues el Estado ha buscado la forma para retrasar su proceso, y pues a la fecha ya son 8 meses en que estas familias de estos 8 compañeros pues han estado sin recibir una respuesta de cuál es el proceso jurídico que se les sigue a los compañeros. Y pues este es el caso de Roque Coca y 7 compañeros más, todos declarados como mixtecos, a quienes pues se les han violado reiteradamente sus derechos, quienes se encuentran ya desde hace 8 meses en prisiones federales sin conocer a la fecha pues cómo va su proceso. En ese caso, el juez Amando Chinas Fuentes, para remitir a estos 8 compañeros, no define su situación jurídica de tal manera que no se garantiza que se ejerciera pues justicia ante estos compañeros, a quienes no se les proporcionó un defensor bilingüe, y que a la fecha pues siguen presos allí en los penales de Nayarit y de Veracruz, junto con otros 17 jóvenes oaxaqueños, quienes pues igual sus familiares conforman este Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, de quienes pues escucharemos las palabras a continuación. Y bueno, pues esta columna caminera es parte de la emisión del 12 de febrero de 2016, en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Pues ella dice que la lucha no es solamente por la mujer apagada, sino por todos sus 9 compañeros de la CRAS, como es el caso de Arturo, de Gonzalo, de Samuel y de todos los demás presos de los comunitarios de la CRAS, que también ella exige la libertad de todos sus compañeros presos políticos y de conciencia, como también me recalcó que exige junto a la libertad inmediata del compañero Rubén Sarabia Sánchez Dimitrio por su estado de salud, que tienen que liberarlo porque está muy delicado, que ella exige su libertad inmediata, como también de los demás compañeros, de los de Oaxaca, de los compañeros presos del 7 de junio, de Damián Gallardo, de Adán Mejía y de todos los compañeros presos políticos. Y llama a la unidad para que todos podamos luchar y liberar a todos nuestros compañeros presos. Gracias. Buenos días a todos que están presentes. Soy la esposa de Arturo Campos, consejero regional de la CRAS de Agustina de los Pueblos. Igual estoy aquí para exigir la libertad inmediata a mi esposo Arturo Campos y a mi esposa, a Gonzalo y a todos los presos de la CRAS. Está encarcelado injustamente, al igual es el mismo proyecto de la CRAS. Están privados de libertad desde hace 2 años, ya va para 3 años, y eso no, como esposa, pues no se me hace justo, y ojalá que el gobierno que se coten a los presos, pues a nuestro preso político, para que dé la libertad inmediata, ya no más, o sea, ya queremos que estén libres, no Buenos días, yo soy papá, me llamo Adán Mejía Márquez, papá del preso político de conciencia en Oaxaca, Adán Mejía. Nosotros combinamos a todo el Estado mexicano, porque nosotros somos indígenas. Papá, Adán es hijo de papás indígenas. Y en Oaxaca, ustedes como medios de comunicación y periodistas entendidos en esas cosas de derechos humanos, se dan cuenta que los indígenas, todos los que estamos aquí, casi somos indígenas. Compañeros de la radio, de Oaxaca, de Puebla, todos los que estamos aquí somos descendientes de indígenas. Y el gobierno, este gobierno que siempre mira hacia el extranjero, por ejemplo, combinamos a los senadores que se manifiestan muy democráticos por los presos políticos de Venezuela, pero como dice el dicho, oscuridad es su casa y luz de la calle. ¿Qué es eso de que hasta combinan a la secretaria de Relaciones Exteriores de Venezuela? Y aquí, ¿cómo no combinan a Peña Nieto? Todos los senadores que están en el Senado y que ganan sumas millonarias al año, agarran y luchan por los derechos humanos de Venezuela. ¿Y aquí qué? Entonces, y además, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un apartado de 189, donde nosotros, que somos indígenas que estamos aquí, se debe de respetar nuestros derechos. Son derechos humanos que el gobierno mexicano ha firmado y seriamente con los organismos de la ONU y no los cumple. Hay una orden de poner en libertad inmediata a la camarada Nestora, al Damián Gallardo, y al compañero Librado en Oaxaca. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esos senadores que se duelen y se lucen haciendo declaraciones demagógicas y mentirosas, ¿por qué no primero empiezan por su casa? Y le llamamos enérgicamente, como dijo la camarada Guerrero, no venimos a mendigar nada ni a pedir nada de prestado ni de regalado. Son nuestros derechos. Y el gobierno mexicano ha firmado cínicamente internacionalmente esto, ¿y por qué no los cumple? Luego, pues, yo hablo con mi hijo Edán concretamente. Adán está siendo acusado, y también el camarada, la camarada Nestora, el camarada Damián Gallardo, el camarada Librado, el camarada Cinitio, todos están siendo acusados. Diariamente, Adán tiene, ahora el 27 de enero, cumplió un año de preso. Los 365 días del año, lo que va del que sigue, ha sido violado sus derechos sistemáticamente. A visitarlo nomás entramos los papás, sus hermanos y sus hijos. Y no pueden entrar sus compañeros de estudio, sus compañeros de organismo, porque Adán es un luchador social. Adán no ha cometido ningún delito como todos los compañeros, porque estamos al lado del pueblo. Nosotros, como nos debemos al pueblo, somos hijos del pueblo, pues formamos parte del pueblo. No podemos hacernos voltear la espalda como hacen estos gobiernos que gobiernan México, que dan la espalda a los derechos humanos. Nosotros no podemos dar la espalda a los derechos humanos. Nosotros exigimos que se cumplan las leyes. Adán está haciendo, no le permite tener visita de sus compañeros, lo tienen aislado, lo tienen con tortura psicológica. Esto es muy grave, pero muy grave, porque Peña Nieto, que es el partido de Estado que está ahorita, cuando sale al extranjero, dice barbaridad y media y mentiras y media. Dice que en México se vive democracia, como Gabino fue cuando hizo su campaña para llegar a la gobernatura, nos dijo a todos, dice, voy a transformar, voy a cambiar Oaxaca. Sí, cambió la situación de su familia, pero en Oaxaca se violan sistemáticamente los derechos humanos, los derechos de educación, los derechos de trabajo. Entonces nosotros, pues, para no cansarlos, señores, nosotros sí hacemos, todos los que estamos aquí, los que no están porque faltan, nosotros llamamos al pueblo mexicano de cualquier parte de la República que tenga presos políticos y de conciencia desaparecidos, que nos sumemos, los invitamos a que se sumen, mexicanos, porque esto es verdaderamente, son gobiernos bárbaros, no son gobiernos democráticos, son gobiernos antidemocráticos, violan los derechos humanos diario las 24 horas. Buenos días, el Unión Popular de Libertadores Ambulantes en Quiebra de Octubre. El gobierno del Estado de Puebla trata de destruir a la Unión Popular de Libertadores desde el 28 de octubre, con reprimir, imponer y no cumple con compromisos de solución. El gobierno del estado de Puebla, el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, no cumple con lo que se compromete. El 19 de enero, Diosdoro Carrasco Altamirano, secretario general del gobierno, y Víctor Carranca Roger, fiscal general del estado, con sus respectivos colaboradores, en representación del gobierno, del gobernador y su gobierno, se comprometieron a cancelar el proceso penal número 452 de abril 2015 del juzgado tercer penal, el que tiene sometida a la compañera Rita Amador López, dirigente principal de la Unión Popular, y a los compañeros María de la Luz Galdes Javier, Sergio León López y Siderio Montesilva, integrantes de la Comisión Organizadora de la Organización, así como a cancelar las 127 obligaciones previas que dice el fiscal general. Presentar por medio de la Fiscalía General planteamientos de solución para liberar a nuestros compañeros presos políticos, Rubén Saravia Sánchez Sinitio, Ad Panatú Rubén Saravia Reina, Luis Fernando Alonso Rodríguez y Sigüel Saravia Reina. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Hernández Alora. Yo formo parte del Comité Nacional de Presos y exijo la libertad de todos los presos de la República Mexicana. Yo fui víctima de detención arbitraria en el 2013. Me acusaron de ultrajes a la autoridad. Mi caso ahorita ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi abogado pide que el artículo 287 de ultrajes a la autoridad del Código Penal del DF sea declarado inconstitucional. Yo pido también que se declare inconstitucional el artículo 362, que es el de ataques a la paz pública. También ya se encuentra en la Suprema Corte, es el caso de Brian Reyes Rodríguez. Estos dos artículos son violatorios de derechos humanos y criminalizan la protesta. Por estos dos artículos tenemos en el Distrito Federal 4 presos políticos, que son Jesse Alejandro Montano Sánchez, Abraham Cortés Ávila, Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas Castillo, quienes han sido criminalizados, han sido encarcelados por protestar. A todos han sido detenidos en el contexto de marchas y pues eso es lo que pedimos hoy. Yo pido la libertad de absolutamente todos los presos. Buenos días a todos, a los aquí presentes. Les habla Gonzalo Molina González, preso político recluido en el Cerezo de Quintasudo Guerrero. Les agradezco que me hayan permitido participar en esta conferencia para denunciar la injusticia que se está cometiendo en contra de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero, que a pesar de que hemos demostrado que nuestro trabajo al interior de nuestra institución, CRAC-PP, es totalmente legal, amparada en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 701 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno, a través del Poder Judicial, se aferra a mantenernos en la cárcel, todo para proteger a autoridades municipales, estatales y hasta federales que están coludidas con la delincuencia organizada. Nosotros fuimos los primeros en denunciar la relación que había entre el gobierno y la delincuencia, declaración que se comprobó con los hechos de Iguala y con los hechos de la comunidad de Cabecalillo, donde sicarios iban a bordo de patrullas para señalar al comisariado vecinal que se oponía a que la población pagara cuota a la delincuencia. Quiero denunciar que en Guerrero los cuerpos policíacos, incluido el ejército mexicano, no están para proteger al pueblo, sino para proteger a la delincuencia. Van a los pueblos y comunidades para causar terror y miedo, todo para que nuestros pueblos no se organicen y de esta manera someterlos e imponer sus reformas estructurales, reformas que solo van a beneficiar a los grandes empresarios. Por eso, hago un llamado a las organizaciones sociales, al pueblo de México para que se movilice y no permita más injusticias en contra de nuestro pueblo, ya que al encarcelarnos se está pretendiendo encarcelar los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. A los organismos internacionales para que se pronuncien y hagan lo que les corresponde para evitar más violaciones a los derechos humanos. Y a los encargados de la agenda del Papa para que reciban a los padres de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y conozca de viva voz que aquí en México se violan los derechos humanos, se encarcelan, se desaparecen y se asesina a toda quien que lucha por mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Quiero que sepan que en la cárcel no fallará nuestra voz, desde donde esté, y en todo momento seguiré luchando por la construcción de una sociedad más justa, siempre llevando por delante nuestra consigna que dice: el respeto a nuestros derechos será justicia. Su compañero y amigo, Gonzalo Molina. Esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.